tiempo que yo estoy enamorado de una jovencita que quiere acabar conmigo. Hace mucho tiempo que yo estoy enamorado de una jovencita que quiere acabar conmigo. Ella bien lo sabe que yo soy su enamorado, y si ella me desprecia, negro, será mi destino. Ella bien lo sabe que yo soy su enamorado, si ella me desprecia, negro, será mi destino. Ella bien lo sabe que yo soy su enamorado, si ella me desprecia, negro, será mi destino. Que tendrás que convencerte.